LRA 6, Radio Nacional Mendoza, República Argentina. LRA 18, Radio Nacional Río Turbio. Transmite Radio Nacional Santa Fe. LRA 25, Radio Nacional Cartagal. LRA 42, Radio Nacional Gualeguaychú. LRA 59, Radio Nacional Gobernador Grego. LRA 8, Radio Nacional Formosa. Radio Nacional Salta, AM690. LRA 19, Radio Nacional Puerto Iguazú. Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Radio Nacional El Bolsón, 1160 en AM. Las encontramos en toda la geografía del país. Irradian un color propio, una tonada, una mirada singular e irrepetible. Tienen una voz única y plural. Te invitamos a recorrer el país a través de las emisoras que integran Radio Nacional, en el norte pencoso, en el arenal de Cuyo, en el verde litoral, en el rico centro agropecuario, en la meseta patagónica, en la insularidad fueguina y hasta en las heladas planicies antárticas. Están aquellas ancladas en la memoria y están las que vieron la luz durante las noches más oscuras de la historia argentina. Comencemos entonces a evocar las voces que han construido una de las tantas historias posibles de Radio Nacional.